las palmeras es la ciudad de mi querer. Admiro ver cómo juguetean las golondrinas. No te puedo olvidar. Kalua ha interpretado Noches de Escuintla y fue para complacer a doña Rosy Popá. Bueno, este próximo martes 19 de marzo se estará celebrando el día del santo patrono San José, patriarca, el carpintero de Nazaret, que siendo y sigue siendo una de las figuras más veneradas en la religión popular. Feligreses, autoridades religiosas, civiles y 12 municipios de Guatemala estarán festejando con mucha feria patronal este 19 de marzo, el día de San José, el padre putativo de Jesús. Pues según los estudios folclóricos, hay varias razones por las que muchas ciudades fueron bautizadas con el nombre de este personaje en Guatemala. Vamos a platicar de esto. Mientras tanto, continuamos con la parte musical a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. No te podré ya querer como ayer yo te quería. Supe por fin comprender, tu traición me mataría. Imploras hoy el perdón y te acercas a mi vida. No me pidas compasión, aunque jures que ya estás arrepentida. Si rogué que me quisieras o en otros días, no pensé que al olvidarte me seguirías. Hoy tú sabrás comprender que en el mundo vas perdida. Llegas tarde a suplicar, aunque vengas a llorar arrepentida. Hoy tú sabrás comprender que en el mundo vas perdida. Llegas tarde a suplicar, aunque vengas a llorar arrepentida. Llegas tarde a suplicar, aunque vengas a llorar arrepentida. Los Bribones nos han interpretado Arrepentida. Los estamos invitando a que ustedes puedan asistir al piadoso Via Crucis mañana, quinto viernes de Cuaresma, en la parroquia de San Bartolomé, principalmente en la casa hogar del niño minusválido, a partir de las 3 de la tarde, piadoso Via Crucis. A partir de las 3, los invitamos a que participen en el interior de la casa hogar del niño minusválido. Y los invitamos también a participar de la solemne procesión de Jesús de la Caída de San Bartolomé Becerra este domingo 17 de marzo, domingo precisamente, punto de reunión, Parque Bolívar, a las 4 de la mañana. Y para la Basílica de Esquipulas, la salida este miércoles santo 27 de marzo para regresar el domingo de Resurrección, punto de reunión, Parque Bolívar, a partir de las 10 de la noche, miércoles santo. Haga su reservación en

También influyó que el poblado haya sido integrado en marzo, dedicado a San José, en la liturgia católica. Vamos a continuar con la parte musical a través de este jueves inolvidable de boleros. 10 minutos para las 10 de la mañana y saludamos a Carmencita que nos sintoniza en la zona 2. De la estación de la familia hemos tenido el gusto de complacer a Carmencita en zona 2 a través del programa de esta mañana, jueves inolvidable de boleros. Bueno, pues estábamos por acá platicando algunos datos importantes que han influido con varios lugares que llevan el nombre de San José. Les comentaba que la onomástica josefina es cuando la advocación es venerada por el cacique o gobernante que estableció el pueblo, como en el caso de Rafael Carrera en el puerto de San José, que influyó en el poblado que ha sido integrado en marzo, dedicado a San José en la liturgia católica. Así también se refieren que San José se convirtió en un ejemplo a seguir, porque en los evangelios es presentado como un hombre justo, obediente a Dios y protector del niño Jesús y de la Virgen María. Representa un papel socialmente aceptado para los varones. La importancia de San José en la Iglesia Católica quedó manifestada en 1870 cuando el Papa Pío IX lo declaró patrono y protector de la Iglesia Universal. Desde entonces sus integrantes han sido investidas con una corona real, aunque se continúa representando en iconografías sencillas, junto a la Virgen María o con el Niño Dios en sus brazos, como miembro de la Iglesia y también de la Sagrada Familia, y que maniobra una herramienta también de carpintero. Vamos a continuar a través del programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros, y vamos a complacer. ¿Con qué canción tenemos por ahí? Vamos a saludar a todos los amigos que nos sintonizan esta mañana y vamos a complacer a don Mario Ulín, que nos sintoniza en el barrio del Calvario. Los Fantasmas, hemos escuchado Página Blanca. Fue para complacer a Mario Ulín, que nos sintoniza en el barrio del Calvario, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Los invitamos a que puedan ustedes asistir, para que asistan al piadoso Via Crucis mañana, quinto viernes de Cuaresma, en el interior de la Casa Hogar del Niño Minusválido, a partir de las 3 de la tarde. Centro de Rehabilitación Integral cuenta con tratamiento médico, psicológico, espiritual para enfermos y alcohólicos. Además, servicio de enfermería las 24 horas para hombres y mujeres, con atención capacitada y experimentada por la enfermera profesional Lourdes Zapón y Enrique Chaclán. Centro de Rehabilitación Integral, antes Hermano Pedro, en 20 Avenida, Diagonal 11, esquina, una cuadra de la Iglesia El Calvario. Teléfono 77-65-1439. Es el momento de presentar nuestro corte comercial y luego regresamos. Programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria. Quetzaltenango, TGD Radio. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicara Chávez a través de Radio TGD, la voz de Occidente. Al final de la calle, donde te conocí, en silencio me muero. Esperando por ti, una noche estrellada, me dijiste que sí. Una tarde enlutada, sin hacerte nada, te fuiste de mí. Estoy solo tan triste, desde que te perdí. Porque cuando te fuiste, en la nada me hundiste, entre sombras me vi, al final de la calle, donde te conocí. Aunque ya no he de verte, estaré hasta la muerte esperando por ti. Solo tan triste desde que te perdí, porque cuando te fuiste en la nada me hundiste, entre sombras me vi y al final de la calle donde te conocí. Aunque ya no he de verte, estaré hasta la muerte esperando por ti. Los Tres Reyes nos han interpretado Al final de la calle. Pues hablando de el día de San José, el director del Museo Nacional de Historia recuerda precisamente que Rafael Carrera llamó al Fuerte de San José Buenavista porque un 19 de marzo derrotó a Francisco Morazán en la Batalla de la Arada. En 1852, Carrera ordenó el traslado del puerto de Itzapa a la finca El Zapote, a la que le nombró San José, lugar que fue elevado a categoría de municipio en 1920. Es interesante resaltar que el nombre completo del dictador era José Rafael Carrera, es lo que nos comenta el historiador. Pues también se menciona que a la campana más grande de Guatemala, que pesa más de 4.000 libras, y que se encuentra en Catedral, se le conoce como La Chepona. Fue fundida con bronce de los cañones del Fuerte de San José en el año de 1871 para celebrar el Concilio Vaticano I. Así fue. De manera que este 19 de marzo se estará celebrando el Día de San José, patrono también de los carpinteros. Vamos a continuar con la parte musical del programa y claro, complacemos a través de este Jueves Inolvidable. mandado siquiera una postal. ¿Por qué no has contestado? ¿Por qué no me has contado si te ha ido bien o mal? Quiero saber si estás triste o si te encuentras feliz. Que yo desde que te fuiste vivo llorando por ti. ¿Por qué no me has escrito? ¿Por qué no me has mandado siquiera una postal? Si sabes que me matas con tu silencio cruel, ¿qué trabajo te cuesta ponerme un par de letras en un mísero papel? Escrito, ¿por qué no me has mandado siquiera una postal? ¿Por qué no has contestado? ¿Por qué no me has contado si te ha ido bien o mal? Quiero saber si estás triste o si te encuentras feliz. Que yo desde que te fuiste vivo llorando por ti. ¿Por qué no me has escrito? ¿Por qué no me has mandado siquiera una postal? Si sabes que me matas con tu silencio cruel, ¿qué trabajo te cuesta ponerme un par de letras en un mísero papel? Esto se llama La Postal con el trío Arrabal a través del programa de esta mañana. Bueno, pues les estaba yo comentando que se le conoce como la Chepona, la campana más grande que tiene Guatemala, fundida con bronce de los cañones del fuerte de San José. En 1871, para celebrar el Concilio Vaticano I. También nos cuentan que anteriormente en las imágenes de San José se grababan las siglas PP, que quiere decir Padre Putativo de Jesús, por lo que en Iberoamérica la gente empezó a llamarle Pepes a quienes llevan el nombre de Chepe o de José. El primer templo inaugurado en Guatemala de la Asunción fue precisamente la parroquia de San José, que está en la Quinta Calle y 12 Avenida Zona 1, y en 1783 por el gremio también de carpinteros. Esto es lo que les podemos comentar a través del programa de esta mañana. Pues hay una influencia histórica, evangelización durante la colonia y el triunfo de conservadores ante liberales, que terminó con nombres. Durante la colonia San José Chacayá, Sololá, San José Poaquil en Chimaltenango, Barberena antes, San José Barberena, Santa Rosa. Durante bajo la influencia de la conservadora Champerico, El Acintal, Retauleu, San José del Golfo, San José Pinula en Guatemala, San José el Ídolo, Suchitepeques, San José Ojetenam, San Marcos el Adelanto, Jutiapa, San José la Arada, Chiquimula y también Morales y Zabal, que están ya en los preparativos de esta fiesta patronal en honor a San José Patriarca este próximo 19 de marzo. Bueno, vamos a seguir con ustedes. Aquí terminamos con este artículo tan importante y vamos a continuar con el programa cuando son las 10 de la mañana con 10 minutos. Radio TNT. No sé.

donde se mantiene vigente hasta el presente y sobreviviendo a tiempos más difíciles que los que se vivieron en la época de la colonia. Tras la independencia y durante la mayoría de gobiernos liberales, fueron prohibidas las manifestaciones religiosas públicas, pero esto no impidió que los frailes continuaran practicando su devoción por siglos. Una de las imágenes de mayor historia y de mayor antigüedad que se conserva que es la de Jesús sepultado de Santo Domingo en Guatemala, que se hacía a mediados del siglo XVI, la práctica de esta procesión es la más antigua que se tiene documentada en la antigua Guatemala. Y así también las imágenes que hay en diferentes parroquias, iglesias y las que se veneran en Quetzaltenango y también en la celebración del quinto viernes de Cuaresma en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, San Nicolás, que tiene precisamente su procesión infantil el Jueves Santo a las 3 de la tarde. Viernes Santo, Santo Entierro y Virgen Dolorosa a partir de las 3 de la tarde, que recorre las principales calles y avenidas de Quetzaltenango en el centro histórico. Luego el Domingo de Resurrección, Jesús de Resurrección y Virgen Dolorosa, que también recorre precisamente el centro histórico de la ciudad que de Quetzaltenango. Vamos a seguir con ustedes a través del programa de esta mañana y complaciendo a nuestros amigos que nos sintonizan la mañana de este jueves inolvidable de boleros. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Que la gente vive criticándome, paso la vida sin pensar en nada. Porque la gente vive criticándome, paso la vida sin pensar en nada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo cafetal. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo cafetal. ¡Vaya! Yo tengo mi cafetal, Y tú ya no tienes nada. Yo te explico despacito que no necesito nada. Yo tengo mi cafetal, tú ves, y tú ya no tienes nada. Ya la gente criticando vive que yo no sirvo para nada. Tú ves, yo tengo mi cafetal, ves, y tú ya no tienes nada. Despacito, cabrón. Escúchame más pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá. Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo la vida bien asegurada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo la vida bien asegurada. Tony Camargo, a través del programa de esta mañana, nos ha interpretado Mi Cafetal y fue para complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Es el momento de presentar nuestro corte comercial y luego regresamos. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Tres diamantes a través del programa de esta mañana interpretando mil violines. Bueno, pues hablando de ahora de lo que es la Semana Mayor, precisamente la celebración de Semana Santa de la época de Cuaresma, fíjense que hay momentos más emocionantes que ver pasar la imponente anda de la procesión. Se conoce a un talentoso artista guatemalteco que con su creatividad da vida, da realismo a las gigantescas esculturas que transitan en la época de Cuaresma en las calles de la República de Guatemala. Desde la primera procesión realizada en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, pues fíjense ustedes que el 10 de marzo de aquel año de 1543, la muerte de Jesús ha sido encarnada por una tradición guatemalteca de gran significado para el patrimonio cultural del mundo, pues su sincretismo mezcló el culto prehispánico de la muerte al de la colonia, cuando la fiesta nacional más profunda, así comenzaron las procesiones y con ellas el arte de la elaboración y decoración de andas procesionales. Vamos a platicar de esto a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Y vamos a complacer a través del programa de esta mañana. Por vivir en Quinto Patio, desprecian mis besos. Un cariño verdadero, sin mentiras ni maldad. El amor cuando es sincero, se encuentra lo mismo en las torres de un castillo, en humilde vecindad. Nada me importa que critiquen la humildad de mi cariño. El dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Y aunque ahora no me quieren, yo sé que algún día dará con su cariño toda la felicidad. Por vivir en Quinto Patio, desprecian mis besos. Un cariño verdadero, sin mentiras ni maldad. El amor cuando es sincero, se encuentra lo mismo en las torres de un castillo, en humilde vecindad. Nada me importa que critiquen la humildad de mi cariño. El dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Y aunque ahora no me quiere, yo sé que algún día me dará con su cariño toda la felicidad. Luis Arcaraz en el programa de esta mañana interpretando Quinto Patio a través del programa de esta mañana. Vamos a complacer con mucho gusto a las personas que nos están solicitando sus canciones a través del programa de esta mañana, pero también estamos platicando datos importantes acerca de las andas procesionales. Las procesiones de nuestra Guatemala no serían lo mismo sin la magia, sin el colorido de las andas cargadas de un realismo impresionante, del cual es admirado no solo por los fieles católicos, sino por cristianos y no creyentes en general, debido a la habilidad y talento de los artistas que cuidan cada detalle para hacer su arte una representación lo más cercana posible a la realidad. Entre esta gama de artistas pocos conocidos, pues se destaca en especial

con las tradiciones. Sin embargo, su habilidad artística es un talento nato, que descubrió gracias a la labor de las monjas del asilo Santa María, en donde Álvaro estudió. Las monjas ponían como tarea a los niños participar en la elaboración de todos los elementos que conservarían y servirían precisamente para decorar altares, y desde ese entonces Álvaro se vio atraído por este maravilloso arte. Y naturalmente, pues, el artista recuerda con mucho agrado cómo ponía en juego su creatividad para realizar paisajes, nacimientos en la época navideña, así como los adornos de Semana Santa, que iban desde compones hasta ramazones de uva de cartón. Ya en el año de 1970, este conocido altarero descubrió sus habilidades para la creación de flores, pues fue invitado para formar parte del grupo de jóvenes que elaborarían los talleres para Jesús de la Merced, y desde entonces se ha perfeccionado en este arte, en la artesanía floral, en papel y también en tela. Vamos a continuar a través del programa de esta mañana, y claro, vamos a complacer con mucho gusto a don Mario, no sin antes un saludo para doña Regi Estrada, que nos está sintonizando allá en Salcajá, en Tienda La Providencia. Felicidades, buenos días, que la esté pasando bien en este jueves, doña Regi Estrada, en su tienda ahí frente a San Luis Rey de Francia. Saludos para Carmencita en la zona 2, doña Rosy Popá, Maco Leiva, José Ángel Taracena, también para Augusto Sac, Ana Santiago en Salcajá, don Óscar Gómez en el barrio Las Flores, Telma Julieta Calderón en Cantón Chitay, zona 11. Vamos a complacer a Mario Ulín, que nos oye en el barrio del Calvario. A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Ven aquí, hoy tú vas a saber lo mucho que te quiero. Ven aquí, siéntate junto a mí, que te quiero contar de un amor al que no puedes ver, un amor tan inmenso que lo llevo por dentro, no se puede medir, y crece siempre más. Ven aquí, que no puede existir quien pueda amarte tanto. Ven aquí, hoy tú vas a saber mi más grande verdad. Querida, eres todo en mi vida, mis ganas de vivir, razón de mi cantar. Desde el fondo de mi alma necesito decir que te quiero. Agradezco a la vida que me ha dado el amor verdadero. Desde el fondo de mi alma necesito decir que te quiero, que no hay nada ni nadie en el mundo que pueda querer más de lo que yo te quiero. Ven aquí, que no puede existir quien pueda amarte tanto. Ven aquí, hoy tú vas a saber mi más grande verdad. Querida, eres todo en mi vida, mis ganas de vivir, razón de mi cantar. Desde el fondo de mi alma necesito decir que te quiero. Agradezco a la vida que me ha dado el amor verdadero. Desde el fondo de mi alma necesito decir que te quiero, que no hay nada ni nadie en el mundo que pueda querer más de lo que yo te quiero. Rafael de España interpretando esta bonita canción, En el fondo de mi alma, y fue para complacer a don Mario Ulín, que nos sintoniza en el barrio del Calvario. Los invitamos también para que participen en el piadoso Via Crucis, mañana, precisamente mañana quinto viernes de Cuaresma, en el interior de la casa hogar del Niño Minusválido, a partir de las 3 de la tarde. Por otra parte, los invitamos a que participen también a presenciar la solemne procesión de Jesús de la Caída de San Bartolomé Becerra, viaje a la antigua Guatemala precisamente este quinto domingo de Cuaresma, punto de salida, Parque Bolívar, a las 4 de la mañana, este domingo 17 de marzo. Y también a la peregrinación a la Basílica de Esquipulas, saliendo el miércoles santo 27 de marzo, punto de reunión, Parque Bolívar, a las 10 de la noche, el día miércoles santo, 27 de marzo, regresando el domingo de resurrección. Puede hacer su reservación al 41-82-3502 o al 51-14-2356 con don Rodrigo Batz, de tienda El Frutal. Tenemos el corte comercial de las 10 de la mañana con 45 minutos ya. Y luego regresamos con Jueves Inolvidable de Boleros. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica.